Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 51 de Fotografía Digital, @memoflores.com. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 51 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y en el capítulo de hoy vamos a hablar nuevamente sobre cámaras réflex digitales, mejor conocidas como DSLRs. Este capítulo, bueno, ya no escuchen el primer capítulo de este podcast en donde hablamos de lo mismo, y lo quiero volver a hablar de estas cámaras porque acaba de terminarse un show que hubo en Las Vegas, una exposición, el PMA, Photo Marketing Association 2007, y en este evento, pues bueno, diferentes, pues la mayoría de las marcas de cámaras pues anunciaron productos, y bueno, pues es para dar una actualizada al capítulo 1. En el transcurso de un año, bueno, pues han pasado algunas cosas con las cámaras réflex, y bueno, pues vamos a repasar qué fue lo que pasó con estas cámaras. Vamos a empezar. Me sorprendió ver una cámara, la más económica, Pentax, con un lente de 18-55 milímetros, que la mayoría de estas cámaras tiene un lente de este rango, y esta cámara es la más económica, es el modelo K110D, tiene 6.1 megapíxeles y cuesta $394. Es la cámara más económica de DSLR. Entonces, bueno, pues lo que me llamó la atención fue que en un año bajaron bastante los precios. Yo creo que para el año que entra vamos a seguir viendo esto. Si no es que bajan, bueno, van a tener mucho mayor resolución los sensores. Quizá en un año estemos viendo una cámara en este rango de precio de a lo mejor 8 o 10 megapíxeles. Entonces, pues bueno, ya no hay excusa para los que todavía no tengan su cámara réflex digital. La opción esta de Pentax, que es la más económica. ¿Qué pasa si deciden comprar una cámara como esta, no? Bueno, lo más conveniente es que escojan una marca desde ahorita y decidan quedarse con esa marca. Ahora sí que durante un buen tiempo. ¿Por qué? Porque les conviene comprar más lentes, les conviene comprar accesorios, y obviamente pues les conviene que todas esas compras funcionen para futuras cámaras, a lo mejor en 2 o en 3 años que quieran una cámara más grande, bueno, que tengan la opción de comprar otro modelo de la misma marca y seguir utilizando sus opciones. Entonces, bueno, Pentax es una marca de prestigio, no la conozco, no conozco este modelo específicamente, pero bueno, lo que estoy viendo aquí es que es bastante económica, y bueno, eso les convendrá, yo creo. Hay otra marca, la que sigue en rango de precio. Esta ya cuesta $469, es una cámara Samsung GX1L de 6.1 megapíxeles, igual con un lente de 18 a 55 milímetros. Pues bueno, Samsung la verdad es que no tiene prestigio en esto de las cámaras digitales, de las cámaras, ¿no? Pentax, por ejemplo, sí ha tenido bastante historia con cámara réflex, y Samsung, bueno, es una marca de electrónica más que nada, ¿no? Entonces, pues es una opción. Hay bastantes marcas, bastantes modelos en este rango de precios. Está muy competido. El rango de la línea económica de cámaras réflex digitales. Entonces, bueno, pues Samsung no me parece buena idea como un equipo de cámara réflex. Pasemos entonces a la siguiente, que es Olympus, una cámara modelo Evolt E500. Esta cámara es de 8 megapíxeles y cuesta $499, también con un lente, en este caso es 14-45 milímetros. Esta cámara se anunció un sustituto, que es la cámara E510. Este sustituto se anunció ahora mientras la expo esta del PMA. Entonces, bueno, la ventaja es de que, pues obviamente, el modelo anterior pues va a seguir bajando de precio. Digo, no la van a descontinuar inmediatamente, sino que va a bajar un poco de precio. Y bueno, pues puede ser una buena oportunidad para comprar una cámara Olympus y tiene un poquito más de tiempo en el mundo de las cámaras en general. Entonces, seguimos con, vamos de más económicas a más caras. Vamos a seguir con la cámara Canon, la EOS Rebel XT. Y esta cámara, bueno, también ya fue sustituida, ya hay un modelo más nuevo, más reciente de la XTI, pero últimamente estoy recomendando mucho este modelo de cámara porque, como es un modelo anterior, ha bajado bastante de precio. Ahorita cuesta $569, tiene 8 megapíxeles, viene con un lente también de 18-55 milímetros y bueno, pues la ventaja es que es sobre todo el precio, ¿no? Sobre todo si es su primera cámara. No veo por qué tengan que comprar una cámara de 10 megapíxeles. Yo creo que 8 megapíxeles son suficientes. Y bueno, se pueden ahorrar un poquito de dinero. Y mejor ese dinero que se están ahorrando, bueno, pues a lo mejor les conviene invertirlo en algún lente o en algún flash. O en algún otro accesorio. Lo mismo pasa con una cámara de Nikon, es la Nikon D40. Esta cámara, bueno, acaba de ser sustituida por la D40X. Pero bueno, la D40 va ahorita, cuesta $569. Estoy seguro que en los próximos días va a bajar un poco más de precio. Esta cámara tiene 6.1 megapíxeles. Viene también con un lente 18-55 milímetros. Y bueno, esta es también otra excelente opción. La verdad es que para mí hay dos marcas que creo que son las líderes definitivamente en cuanto a cámaras réflex digitales. Canon y Nikon. ¿Cuál es mejor? Bueno, pues ahí sí es cuestión de gustos, ¿no? ¿Qué carro es mejor, ¿no? El Mercedes o el BMW, o qué es mejor, la Coca o la Pepsi, ¿no? Entonces, pues ahora sí que es cuestión de gustos. Y estas son las cámaras que más recomendaría, ¿no? Ya sea la Rebel XT o la Nikon D40. ¿Por qué? Porque son muy económicas y si es su primera cámara réflex digital, bueno, pues son las, creo que las mejores opciones para entrar a este mundo de las DSLR. En cuanto a precio, vamos en los $600 más o menos. Nos vamos a brincar un poquito hasta los $800, bueno, $799, que es donde aparece la cámara Nikon, la D40X, que precisamente es el modelo más nuevo que acaban de anunciar ahora también durante esta expo. Y bueno, la tiene 10 megapíxeles, tiene bastantes mejores especificaciones y bueno, definitivamente sí conviene esta cámara. Es una excelente cámara, es un gran anuncio que hizo Nikon, perdón. Y La única cuestión es que, bueno, esta cámara ya entra a un rango de precio un poquito más elevado. Y le repito, si es su primera cámara reflex, pues bueno, yo les aconsejaría que fuera el modelo más económico de una marca. Ya sea, bueno, preferentemente Canon o Nikon, pero si escogen alguna Pentax, bueno, pues es su decisión. Otra cámara que he recomendado mucho últimamente, y lo hago porque, bueno, a mí me parece que es excelente opción. Bueno, estoy hablando de la Sony Alpha. Esta cámara la recomiendo mucho porque tiene el estabilizador de imagen, lo tiene integrado al cuerpo de la cámara, y Canon o Nikon, el estabilizador que manejan viene en los lentes. Entonces, bueno, cuando queremos comprar un lente que tenga esta función, tenemos que pagar siempre algunos dólares extras, ¿no? En cambio, con esta cámara Sony, bueno, pues está la ventaja de que el estabilizador viene integrado al cuerpo de la cámara. Entonces, esta Sony Alpha ahorita cuesta $749 también con un lente de kit de 18 a 70 milímetros, un poquito más grande el rango. Y bueno, pues la recomiendo también. Y otra cosa que me gusta mucho de Sony es que hizo una especie ahí de convenio con la óptica Carl Zeiss, que es, bueno, la misma óptica que es para las cámaras Hasselblad, de las mejores ópticas del mundo para mi gusto, ¿no? Entonces hay lentes muy finos para esta cámara Sony, muy caros también algunos de ellos. Y bueno, lentes muy luminosos que, aparte de ser luminosos, pues se integran al estabilizador de imagen que viene en el cuerpo de la cámara. Entonces es otra opción que me llama la atención, la Sony Alpha. Vamos a pasarnos a la Rebel XTi. Como les digo, es el modelo que sustituye a la XT. Y bueno, mucha gente está comprando esta cámara. Esta cámara está teniendo mucho éxito. Muchas personas me escriben, me preguntan, me comentan que van a comprar esta cámara. Y bueno, que bueno, si la compran es excelente cámara. Pero si es su primera reflex, yo les recomendaría que consideren antes de esta opción. Digo, si es que quieren que sea una cámara Canon, yo les recomiendo que consideren la opción de la XT que les mencioné hace un momento y que es poco más económica. Tiene 2 megapíxeles menos de resolución, pero la verdad es que si es su primera cámara, no van a necesitar esos 2 megapíxeles, no van a ver diferencia en esos 2 megapíxeles. Después de esta, bueno, la cámara XTi ya es la, digamos que la última en el rango. Digo, hay algunas otras, no quiero decir todos y cada uno de los modelos, pero son como las más representativas del rango de los $1,000 o menos. Ahora vamos a pasar a cámaras un poquito más profesionales y que están en el rango de los $1,000 para arriba. También aquí ya empiezan a haber equipos que se venden solamente los cuerpos de las cámaras, es decir, venden las cámaras sin ningún lente. Se supone, bueno, si ya piensan en comprar una cámara de más de $1,000, bueno, seguramente es que ya tienen un poquito más de tiempo en la fotografía digital y lo más seguro es que ya tengan por ahí algunos lentes. Por eso algunas de estas cámaras, bueno, los precios ya se manejan solamente el cuerpo de la cámara, ¿no? Y el primer cuerpo que tenemos arriba del rango de los $1,000 es la cámara de Canon, la 30D. Esta cámara tiene 8.2 megapíxeles y bueno, es una cámara, pues para mi gusto, Para mi gusto es mejor la XTi. Digo, tiene más resolución y es más económica. Sin embargo, esta cámara le gusta mucho a los fotógrafos profesionales porque es mucho más robusta y mucho más sólida. Los cuerpos de abajo de $1,000 son cuerpos un poquito más plásticos, más electrónicos, en fin, no tienen la solidez que tienen estas cámaras ya de arriba de $1,000. Entonces, después de esta cámara viene un modelo de Nikon, la D200. Han venido bajando los precios. Actualmente esta cámara D200 cuesta $1,340, el puro cuerpo, y bueno, tiene 10.2 megapíxeles y es una cámara bastante buena de Nikon, muy usada, muy recomendada. Digo, en lo personal no la tengo, nunca la he probado, pero he escuchado bastantes buenos comentarios de gente que tiene esta cámara Nikon D200. Entonces, si a lo mejor ya tienen por ahí una Nikon, han trabajado ya con lentes Nikon y piensan comprar una cámara un poquito más grande, un poquito más profesional, bueno, pues la Nikon D200 creo que puede ser muy buena opción. Viene una cámara que les mencioné el capítulo pasado, la Sigma SD14. Esta cámara solamente tiene 4.7 megapíxeles, pero como les dije en el podcast pasado, bueno, los megapíxeles muchas veces no son tan importantes, sino que estos megapíxeles tienen bastante calidad. Entonces, con solamente 4.7 megapíxeles es una cámara un poquito más profesional, de mucha calidad, y esta cámara, el cuerpo solamente cuesta $1,600, la Sigma. Sigma tiene algunos modelos cada vez mejores, pero bueno, es una marca, digamos, que con poco tiempo no tiene tanta variedad de cámaras en el mundo de la fotografía digital. Entonces, bueno, es a mucha gente habla bastante bien de esta cámara, pero bueno, la verdad es que Sigma no tiene gran variedad de equipo, ¿no? Viene una cámara que me llamó mucho la atención. Es una Panasonic Lumix DMC L1. Esta cámara tiene 7.5 megapíxeles y viene con un lente 14-50 milímetros. Y esta cámara cuesta $1,649. Y les digo que me llamó la atención por dos cosas. La primera es que utiliza óptica Leica, que Leica también es gran calidad. Les comentaba hace rato que Carl Zeiss era una de las mejores ópticas del mundo, y yo creo que Leica también tiene esa posición de gran prestigio en óptica para cámaras en general. Entonces, ese es un detalle que me gustó mucho de esta cámara Panasonic. Y el otro detalle es que, aparte de utilizar los lentes Leica, tiene una montura especial que se llama una montura de 3 tercios, así se llama la montura, y significa que esta cámara, este lente se puede utilizar en más cámaras que tengan esta montura. No tiene que ser forzosamente Panasonic. Hay algunas otras marcas que han adoptado este estándar en montura de lentes. Y bueno, me parece bastante buena idea que las marcas se hayan puesto de acuerdo en hacer una misma montura de lentes. Porque bueno, pues porque no hace que las personas se comprometan a una marca. Y bueno, es bastante bueno poder intercambiar lentes entre diferentes marcas de cámaras. Entonces, me pareció bastante buena opción esta Panasonic Lumix. Vamos a pasar a revisar ahora una cámara de Fuji. La cámara, ya vamos a niveles un poquito, cada vez nos estamos yendo a niveles un poquito más altos, a cámaras más caras, más finas. Y esta cámara es la S5, Finepix S5. Tiene 12.3 megapíxeles y cuesta $1,899. Pues bueno, Fuji, también he escuchado bastantes buenos comentarios de estas cámaras Finepix. Las personas que la tienen, bueno, la verdad es que les gusta bastante. Y lo mismo, ¿no? No, a lo mejor yo no soy de la idea de comprar marcas o de escoger marcas que no son tan populares. Bueno, pues porque no hay tanta variedad en cuanto a lentes, por ejemplo, y en cuanto a accesorios. Entonces, bueno, esta cámara, a pesar de que muchas personas la recomiendan, pues bueno, yo soy un poquito más de la idea de irnos con las marcas grandes como son Canon o puede ser Nikon y tal vez últimamente Sony. Vamos a la siguiente cámara. Esta cámara, bueno, también me llamó bastante la atención. Es una cámara Leica. Una cámara, el modelo es Digilux 3. Y esta cámara tiene solamente 7.1 megapíxeles y cuesta $2,500. ¿Por qué tan cara? Bueno, porque viene con un lente 14-50 milímetros. Un lente Leica con luminosidad de f2.8 a 3.5. Y bueno, pues como les digo, Leica es una óptica bastante fina y creo que el precio se justifica. Además, Leica pues siempre es cara, siempre es una especie de lujo. Entonces, bueno, pues por ahí a las personas que por ahí les gusten los lujos o tener equipo de gran calidad, bueno, pues esta es una muy buena opción, la Leica Digilux 3. Luego vamos a pasar a un rango de cámaras pues ya más profesionales cada vez. Ahora vamos a revisar la cámara EOS 5D. Esta cámara tiene 12 megapíxeles, ¿dónde quedó? Tiene 12.8 megapíxeles y ahorita cuesta $2,699. El precio ha bajado, sigue bajando. El año pasado no me acuerdo cuánto costaba, pero ha ido bajando de precio esta cámara. Y aquí lo bueno, la importancia que tiene esta cámara es que ya es una cámara de sensor de cuadro completo. Esto es que si tenemos un lente de 24 milímetros y lo ponemos en esta cámara, bueno, el lente va a seguir siendo de 24 milímetros. No tenemos factor de conversión y esta es una gran ventaja en esta cámara. Aunque les confesaré algo, yo ya me acostumbré al factor de conversión 1.6 y la verdad es que no sé si me gustaría regresar al sensor de cuadro completo. Le veo algunas ventajas al sensor 1.6, entonces bueno, quizá me quede un tiempo en con este tipo de cámaras. Entonces bueno, la cámara 5D para los que quieran un cuadro de sensor completo es una gran opción. Luego viene vamos a hablar de una cámara Nikon, el nivel de los niveles más profesionales, más altos. Esta cámara es la D2HS y esta cámara solamente tiene 4.1 megapíxeles, pero la peculiaridad que tiene esta cámara es que es una cámara bastante rápida, enfocada a fotógrafos de deportes. Esta cámara nos da 8 cuadros por segundo, rapidísima y bueno, va enfocada un poquito para deportes. ¿Y por qué tiene solamente 4.1 megapíxeles? Bueno, como les digo, muchos, por ejemplo, reporteros para periódicos no necesitan más calidad que 4.1 megapíxeles, ¿no? Entonces, lo que sí les viene muy bien a este tipo de fotógrafos es la rapidez que tiene esta cámara, que en un segundo toma 8 fotografías. Viene otra cámara de Nikon, también, bueno, ya se brinca, esta cámara costaba $2,999 y de ahí nos vamos a brincar ya al rango de los $4,000. Esta cámara cuesta $4,245, es la Nikon D2XS. Esta cámara tiene 12.4 megapíxeles y bueno, aquí pues ya estamos hablando de equipo mucho más fino, cámaras más robustas, más profesionales, más funciones y obviamente más resolución también. Seguimos, ahora vamos a ver una cámara nueva que se acaba de anunciar. Esta es la cámara EOS 1D, el modelo Mark III, es digamos que la tercera generación de la cámara 1D. Y esta cámara, una de las mejoras que le hicieron es que, bueno, ya es de 10 megapíxeles y nos da 10 cuadros por segundo. Es bastante rápida, creo que es la cámara más rápida del mundo. También va enfocada, obviamente, a fotógrafos de deportes. O bueno, puede ser también para, puede ser muy útil para fotoperiodismo, que de repente en muy pocos segundos se necesita lograr una buena foto. Entonces, esta cámara de $3,999, pues es una opción ya si necesitan velocidad en su cámara. Y por último, en cuanto a cámaras réflex digitales, vamos a ver la cámara más grande, más profesional. Sigue siendo la cámara EOS 1DS Mark II, 16.7 megapíxeles y cuesta $6,799. Esta cámara, bueno, es totalmente para profesionales. Esta cámara tiene un sensor de cuadro completo y bueno, pues hoy por hoy es la mejor opción en cuanto a cámaras réflex digitales se refiere. Entonces, lamentablemente, la verdad es que yo esperaba ver ahora en este PMI 2007, yo esperaba ver alguna cámara más grande que esta, no sé, pudiera haber sido de Nikon o pudiera haber sido de Canon, pero bueno, pues no pasó nada. No sé si ahora en septiembre vaya a haber alguna actualización o tal vez tengamos que esperar hasta el año que entra. En fin, veremos qué pasa con esta línea de cámaras profesionales. Y bueno, por último, para terminar, nada más quiero mencionarles la cámara Hasselblad, que salió hace poco, es la H3D. El año pasado, en el primer capítulo, revisamos la H2D. Ahora Hasselblad hace, pues, alrededor de un mes más o menos, sacó un nuevo modelo y pues en este caso tiene varios respaldos de diferentes resoluciones. El más grande es de 39 megapíxeles, y bueno, entonces esta cámara Hasselblad H3D con un respaldo digital de 39 megapíxeles, pues cuesta $31,000, $31,994. Entonces, pues bueno, ahora sí que una cámara de estas con algunos cuantos lentes, pues sería el equipo de mis sueños, ¿no? Entonces, pues con esto terminamos esta revisión, esta pequeña actualizada al capítulo 1. La verdad es que no pasaron tantas cosas. Yo esperaba ver un poquito más productos nuevos. Lo que sí vimos durante este año, bueno, que han estado bajando de precio bastante todas estas cámaras réflex digitales. Y bueno, pues es muy buen tiempo para si no tienen una cámara DSLR, bueno, pues ya con estos precios yo creo que ya no hay excusa. Y si tienen una y ya a lo mejor tienen 2-3 años con esta cámara, bueno, pues a lo mejor pueden ir pensando en comprar un modelo un poquito más grande. Para finalizar, nada más les quiero comentar que yo insisto en que empiecen con la cámara más económica, con una cámara de 4-6 megapíxeles. No es necesario que se vayan por una de 10 megapíxeles o más. Yo creo que para empezar les funcionará bastante bien una cámara de 6 megapíxeles. Y bueno, conforme pase el tiempo, que ya la sepan utilizar, que le estén sacando bastante provecho y que ya necesiten mayor calidad, bueno, entonces hay que pensar en comprar una cámara más grande, ¿no? Muchas personas piensan que a lo mejor si compran una cámara de $1,500 o $2,000 va a sacar mejores fotos que una cámara de $300, $400, ¿no? Entonces, la verdad es que la cámara es una cosa, pero también lo más importante para sacar buenas fotografías es cómo manejemos la luz, cómo manejemos las velocidades, el diafragma. Y bueno, una cámara cara no nos va a hacer que tomemos mejores fotografías. Nos va a dar más píxeles, nos va a dar más resolución, pero bueno, si no tenemos una buena técnica para sacar fotografías, pues es inútil que tengamos una cámara cara. Entonces, bueno, pues con esto me despido del capítulo 51. Ya saben que están los foros de discusión para, si quieren, no sé, comentar sobre algún modelo de cámara, que les dé algún consejo o que algunas otras personas, usuarios del foro, les hagan algún comentario o sugerencia. Pueden hacerlo en los foros de discusión que encuentran en www.memoflores.com/foro. Y también, si quieren escribirme, lo pueden hacer. Mi correo es info@memoflores.com. Entonces, bueno, pues esto fue todo por hoy, el capítulo 51. Y nos veremos la próxima semana en el capítulo de aniversario. Gracias por escucharme. Bye.